¿Estamos o no ya en recesión? Sí, la Argentina está en recesión. Como el 2001, no. Pero se va a parecer a otras crisis que hemos tenido. Ya estamos en recesión. ¿Por qué? Ya uno tiene dos trimestres seguidos de caída de la actividad. Eso es recesión. Esto decía Martín Lustó ayer en la mañana. Y esto también en las últimas horas, Roberto Labaña. En lugar de anunciar todos estos plancitos, cajas, cajitas, sería mucho mejor directamente una rebaja del IVA. El gobierno tiene una gestión que está deshecha, que anuncia barbaridades como que iba a tener cuatro feedlot de 50.000 cabezas cada uno, manejados por el Estado. Hay mucha improvisación, mucho anuncio y poca efectividad en el uso de los recursos. Y ahora nos atiende el licenciado en Economía Alejandro Vanoli, que es miembro del Grupo Fénix, que es profesor de Finanzas Internacionales y también de la Maestría de Estrategia Económica Internacional. Profesor Daniel López, buen día. ¿Qué opina de esto que han dicho Labaña y Lustó en las últimas horas? Buen día. Bueno, yo creo que estas declaraciones que escuchamos están un poco teñidas de un tono político, ¿no? En términos de, el posicionamiento de dos personas como Lustó o como Labaña, que han formado parte de este gobierno y que después, por distintas razones, han dejado de estarlo. Pero yendo al punto concreto, yo creo que hay una desaceleración importante en la economía que tiene que ver con cuestiones locales, pero tiene mucho que ver con la crisis internacional. Si estamos o no en recesión, yo creo que todavía no estamos en recesión. Tomaría dos estadísticas precisamente de dos instituciones no precisamente benévolas con Vanoli, Argentina. Vanoli, perdón, a ver si puede acercarse al teléfono o colocarlo mejor. Porque a ver si se escucha mejor. Ahora sí, ahora mejor. Sí, decía, hoy está en todos los medios, ¿no? El Fondo Monetario Internacional prevé que la Argentina en el año 2009 crezca un 1,5%. Sí. Y el Banco Mundial un poco menos, un 1%, ¿no? Yo creo que el crecimiento va a ser marcadamente menor que el año pasado. Y esto tiene que ver con un fenómeno, como decía, global, ¿no? Donde los países desarrollados están teniendo crecimiento negativo y muchos países emergentes también. Uh-huh. La Unión Industrial, mientras tanto, vuelve a pedir un dólar más alto, habla de pérdida de competitividad. ¿Usted coincide con los industriales? Yo creo que es importante tener un tipo de cambio alto y competitivo. Creo que esto fue un pilar importante de la recuperación en Argentina. Y por otro lado, creo que cuando el tipo de cambio se atrasa, como ocurrió en la convertibilidad o en la época de Martínez de Hoz, en la Argentina, o como ocurre en otros países que están teniendo una severa crisis financiera, los países sufren, ¿no? Porque el déficit externo lleva a una crisis productiva y a una crisis financiera. Pero el dólar alto no puede llevar a más inflación o alguna corrida cambiaria. Los ahorristas están pidiendo, comprando cerca de 100 millones de dólares por día en nuestro país. Bueno, creo que iba a ese punto, es muy atinente lo que usted está preguntando. Pues digo, así como concepto, creo que es importante que haya un tipo de cambio alto, me parece que la manera de irlo logrando es teniendo mucha prudencia. Yo diría no tanto por la inflación, porque en una época de desaceleración económica, creo que no hay un vínculo tan estricto entre lo que pase con el dólar con lo que pasa con los precios que se han desacelerado. Sí, creo que es importante el tema de no asustar a los ahorristas, ¿no? De que esto se haga con la convicción de que el Banco Central tiene control sobre el tipo de cambio para evitar que este deslizamiento del dólar, que en Argentina es mucho menor al de otros países, sea visto como ocurrió históricamente en la Argentina, como una crisis, cuando debiera ser, digamos, un corrimiento natural para perder competitividad y no propio de una crisis. Vanoli, Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Yo lo que no logro comprender es cómo se llega a la conclusión de un crecimiento del 1,5%, teniendo en cuenta que ya el último trimestre del año pasado fue malo, que el primer trimestre de este año ha sido decididamente malo, las ventas han caído un 15% según las cámaras empresarias, la industria está con una caída del 10% promedio, con picos del 30 o 40 en la industria automotriz, que es uno de los vectores centrales. El campo está en algún sentido, como ustedes ya conocen, fruto de la sequía, en otro sentido fruto de falta de inversión en los últimos meses, también con caídas pronunciadas. Inversión es lo que escasea, plata en el mundo prácticamente no hay. Por el lado de la oferta no tenemos crecimientos tampoco allí ostensibles. Es decir, nada hace presagiar que la economía pueda crecer. Todo lo contrario, y eso es lo que están marcando algunos economistas. ¿Cómo llega usted a ese 1%, considerando que el segundo semestre será mucho mejor que lo que tenemos actualmente? Bueno, sí, yo mencionaba que este es el pronóstico de el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Sí, que están corrigiéndolo semana tras semana. Exactamente. Y también lo que surge de muchas entidades que ponen los pronósticos semanalmente en el Banco Central, ¿no? De lo que puede venir en actividad. Pero de todas maneras, tomo la última parte de su afirmación que me parece importante, ¿no? Yo creo que lo que ocurra en la Argentina, como también lo que ocurra en el mundo, tiene mucho que ver con lo que se haga, ¿no? Entonces, fundamentalmente me parece que la clave va a estar dada, uno, por, de qué maneras se produzca cuándo empiece la recuperación a nivel global, ¿no? Y en segundo lugar, y creo que tiene más que ver con lo que depende de nosotros, en qué medida haya éxito en las medidas, de estímulo a la economía, ¿no? En ese sentido, me parece que es absolutamente clave, y creo que va a determinar el resultado final, la efectividad que tengan las políticas de estímulo fiscal y de estímulo crediticio, ¿no? Bien, bien. Alejandro Vanoli, muchísimas gracias por estos minutos con Continental. Muy amable. Gracias a ustedes. El licenciado Vanoli es miembro del Grupo Fénix, mientras